Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 24 de septiembre. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha organizado la Ruta Ubrique por el Turismo, que se va a desarrollar a través de un sendero periurbano por la Sierra de Ubrique pasando por el Aljibe. La cita se ha previsto para este sábado, día 27, con salida a las 9:30 de la mañana desde la plaza del Ayuntamiento. Los interesados en participar se deben inscribir en la Oficina Municipal de Turismo. A los 50 primeros inscritos se les hará entrega de una camiseta conmemorativa. Además, se invitará a todos los participantes, al finalizar la ruta, a una degustación de potaje serrano de garbanzos con acelgas. También desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que esta tarde a partir de las 8 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique se va a celebrar una sesión ordinaria de pleno. En el orden del día los siguientes temas: aprobación si procede de acta de la sesión anterior, presupuesto general y plantilla de personal de este año 2014, designación del responsable del contrato de gestión del servicio de agua, mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión del alcalde, Junta de Gobierno Local y concejales que ostenten delegación y ruegos y preguntas. Será esta tarde a partir de las 8 en el Salón de Plenos ubicado en la Ermita de San Pedro. Les recordamos que esta sesión plenaria es pública. Otros temas de interés: la Ludoteca Municipal, dependiente del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ubrique, abre mañana jueves el periodo de inscripción, por lo que se va a proceder al reparto de los trípticos informativos en los centros de educación infantil y primaria locales. Como novedad, este año se amplía la franja de edad a la que va destinada este servicio, por lo que este año la convocatoria también está dirigida a niños de 3 años. Nos informa María Galindo. Pues mira, el periodo de inscripción es a partir de mañana mismo, se abrirá el periodo de inscripción, porque a partir de mañana precisamente se van a repartir lo que es la información, los trípticos se van a repartir a todos los colegios del municipio, haciéndolo extensivo a cada uno de los alumnos que están escolarizados desde 3 años hasta sexto de primaria, ¿vale? La novedad de este año es un poco que hemos ampliado un poco el grupo de edad, que es a partir de los 3 años. El año anterior ha sido desde los 4 hasta los 3, hemos reforzado más las edades más pequeñas y menos la de los más mayores. Precisamente, bueno, porque una vez que termina el curso siempre hacemos un poco de análisis de cómo ha ido un poco el curso anterior y vemos que, claro, los niños conforme van creciendo, van teniendo edades más mayores, pues tienen también o más estudios o más actividades extraescolares y como que había menos asistentes, entonces vamos a reforzar por los niños más pequeñitos, que es donde más número de niños de asistentes teníamos. Sí, sí, eso es lo que venimos viendo año tras año, que los niños entre más pequeñitos también se ve que hay las actividades extraescolares como que hay menos también en 3 añitos o 4. Tenemos en la monitora que tenemos actualmente, que cubre lo que es las tardes, todas las tardes de 3:30 a 8:15, el horario que tiene. Y entonces son realmente cuatro grupos de niños, los grupos de 3 años, grupos de 4, un grupo de 5 o 6 y un otro grupo que es de 9 a 12, que es donde menos niños hay. Entonces, en función de las edades también hemos hecho más sesiones, o sea que los niños de 3 años y los de 4 y 5 o 6 años van a tener 3 sesiones a lo largo de la semana, de 1 hora y media. Y el grupo de 9, de 7, 8, 2 sesiones y el número de 9, 12 sería una sola sesión. Porque ya vemos más, por eso que los niños más mayores, pues a lo mejor le viene mejor incluso con un día solo, tendrían bastante, porque normalmente hacemos más curso, lo que es taller más monográfico. Por ejemplo, este año pasado ha tenido muy buena respuesta, por ejemplo, un taller de cocina. Uh-huh. Y les motiva mucho y sobre todo a esa edad. Entonces, con un día, consideramos cada semana, porque tienen más actividades también, lo pueden complementar mejor. Normalmente el cupo siempre lo tenemos, la ratio tenemos en 20 niños, más que nada porque es una sola monitora. Entonces el de 3 años, siempre ponemos que las plazas están limitadas en el sentido que en el momento que vemos que el grupo más de 20 niños no lo permitimos, y el de 3 años estamos pensando que vamos a dejarlo entre 15 y 16 niños, un poquito menos. Uno de los requisitos es que el niño tenga 3 años, pero que esté ya, o sea, el niño que cumple este año, los 3 años, que lo cumple ahora, está ya escolarizado. Entonces ese niño ya tiene actividad, una serie de normas, ¿no? Y porque ya al estar escolarizado ya ellos tienen más conocimiento de cumplimiento de normas, mínimo tiene el esfínter de controlado, lo que es el hilo común o lo que es el objetivo de la ludoteca en sí no es, es una guardería donde tú vas y dejas al niño y solamente mientras que yo trabajo al niño. El objetivo de la ludoteca va un poco más allá, en el sentido de que intentas educar en ciertas habilidades sociales, en ciertos valores y siempre a través del juego. O sea que el juego es la parte o la dinámica principal que existe en la ludoteca. Tanto juegos dirigidos como un poco de juego libre, que allí hay juegos de todo tipo, tanto juegos en grupo como juegos simbólicos, que existe la cocinita, existe la muñeca, o sea que le da un poco. Entonces el objetivo principal es trabajar ciertas habilidades con los niños a través del juego. Independientemente de eso, evidentemente cada semana o cada mes mejor hacemos temas monográficos. Te pongo un ejemplo, por ejemplo el día en noviembre pues está el día de la infancia, pues se trabaja un poco sobre ese valor o ese tema en sí, ¿vale? En diciembre pues sería un poco más la Navidad, en enero está el día de la paz, después están los carnavales, entonces siempre hay el día de la primavera en marzo, siempre hay como en cada mes como que tenemos un tema monográfico, se trabaja en relación a todo ese tema. Sí, eso es lo que queremos destacar siempre de la biblioteca, porque muchas veces en verano la gente viene buscando como un sitio donde dejar el niño porque estoy trabajando y demás, y nuestra finalidad, y que como que tenemos el horario nuestro más corto. Lo bueno es que esta finalidad no es una guardería donde tú dejas y guardas al niño. Realmente nuestra finalidad, la ludoteca tiene un fin educativo. Vale, en función de las edades también hemos intentado, porque por ejemplo los niños de 3 años entendemos que todavía puede ser que duerman siesta, entonces están en la segunda sesión, y los de 4 salen en la primera, los más mayorcitos en la última. Intentamos tener todo eso en cuenta, aunque es muy difícil después cubrir las necesidades de todo el mundo y las demandas de todo el mundo, pero a la hora de programarlo debemos tener en cuenta muchas cositas, ¿no? Normalmente, vamos, que no hay que pagarlo mensualmente, solamente al inicio es como una matrícula, un precio simbólico, son 5 euros, y entonces los servicios económicos del ayuntamiento se hace el pago, y luego se pasan, como vamos a repartir en el mismo trístico, está la inscripción. La pueden traer a Redeña y la dejan aquí en el Departamento de Servicios Sociales. A partir de mañana que repartamos los trísticos ya podrían ir viniendo. Por otro lado, desde el Museo de la Piel se informa que se está trabajando en la organización de una exposición dedicada a la patacabra, donde se va a presentar la patacabra más grande que ha sido confeccionada por un ubriqueño. Coincidiendo con esa muestra, desde el Museo de la Piel se plantea el poder alcanzar el reto de llegar a final de año a la cantidad de 100 patacabras jubiladas en exposición. Quiero comentar que tenemos ahora mismo un mosaico hecho por un artesano ubriqueño, y que nos ha traído ese mosaico con una gran patacabra hecha en mosaico. Una maravilla. Aquí la tenéis para que la podáis ver. Aunque todavía no tenemos el marco puesto, la tenemos en una habitación, pero si quieren venir a verla, la pueden ver, y en cuanto podamos, vamos a llevarla para que le pongan un marco y ponerla en un sitio que se vea perfectamente, porque merece muchísimo la pena. Y la verdad, eso es gracias a las personas que se consolidan con este proyecto y que cada día ven cómo estamos mimando lo que aquí hay, y entonces cada día las personas pues se implican un poco más. Dicho sea de paso, quiero hacer un llamamiento en general a todas las personas que me están escuchando, que muchos han venido ya a traer su patacabra jubilada y que quedan muchos todavía por venir, pero yo tengo un reto, y el reto es que a final de año quiero tener 100 patacabras jubiladas, y entonces con esas 100 patacabras jubiladas haremos un homenaje especial a la patacabra, y también haremos la presentación de la patacabra más grande que nos ha hecho un señor de Ubrique. La hemos comprado y la verdad es una patacabra preciosa de madera, y la vamos a poner en un sitio también con un soporte bastante bonito, y queremos tener para ese día, que quiero yo que sea primero de año o final de año, pues tener esas 100 patacabras para llegar al récord de recogimiento de patacabras. Así que un llamamiento a todos los que me escucháis, que por favor que nos traigan esa patacabra que tienen, o esa patacabra heredada o lo que sea, porque aquí le estamos dando un tratamiento de honor, puesto en el primer lugar del museo, que es la entrada, suspendida del techo, y es lo primero que ve la gente cuando llegue. Además se le hace una explicación comprobando que no hay dos patacabras iguales, así que es una cosa muy muy especial de los ubriqueños, es algo muy personal e intransferible, y entonces se le está dando un valor que creo que lo tiene de toda la vida. Y la verdad, aquí estamos intentando de tener 100 patacabras al final de año, así que los que me están escuchando, por favor, que me ayuden, que todas tienen un registro, todas tienen su número puesto, aunque aquí, de verdad, cuando llega un petaquero que nos ha dado su patacabra, de momento dice, esta es la mía, la conoce nada más que entra, quiere decir. Pero claro, nosotros tenemos un registro de todas estas patacabras con su número puesto y un libro con el registro. Así que todo en un momento determinado podemos saber de quién es cada patacabra. Y además que esas personas se sientan como una continuidad de esa patacabra aquí en el museo, puesto que tiene su nombre o tiene la procedencia y además la tenemos aquí vigente para que todas las personas que pasen vean su patacabra. Contactar con nosotros, traernos la patacabra, el que quiera pues se le hace una fotografía de entrega para que quede constancia, que también la pueden ver sus nietos, sus hijos, todos lo pueden ver en internet, en la página nuestra, y además pues tenerla aquí en el Museo de la Piel para darle continuidad a esa patacabra que estuvo con esa persona 30 o 40 años o más, ¿eh? Entonces aquí se le está dando una continuidad a esa patacabra y por supuesto, pues eso, el alabanza a todas esas personas que la utilizaron y también pues el agradecimiento a que tengan la amabilidad de traerla aquí para que la pueda contemplar todo el viajero que pase por aquí. Hay patacabras que, bueno, que tenemos aquí que son ya de tercera generación, de padre, de abuelo y de hijo. Entonces hay patacabras de ya de tercera generación, ¿eh? Que no es poco. Entonces esas patacabras son algo muy especial. Además, además que entras por la puerta y las ves, te puedes imaginar por su textura, por su forma, por su desgaste que tiene, por su desgaste tan enorme. Entonces ya estás viendo perfectamente cuáles son más antiguas, cuáles son más modernas. Entonces, anécdota, pues anécdota, bueno, desde que una broma de tirar una patacabra, de cogerle la patacabra a alguien y quitársela de en medio y decir ese día no puedo trabajar sin mi patacabra, bueno, montones de cosas y anécdotas que tenemos como para escribir un libro, ¿eh? Que ahora mismo tenemos las puertas abiertas a la exposición regional, que el fallo del jurado, tenemos aquí todos los cuadros elegidos para que estén después en el catálogo y los tenemos en el claustro. Quiere decir que todavía puede venir la gente y ver todos esos cuadros, aunque en honor a la verdad hay que decir que ha venido cantidad de gente de Ubrique a ver la exposición de estos cuadros elegidos. Y un último apunte para finalizar. Desde el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras se informa que se ha organizado para el martes 14 de octubre el acto de presentación oficial de la 21 Carrera Popular Nutrias Pantaneras. Será a las 8:30 de la tarde en la Ermita de San Pedro. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.